quererte, pero tú te vas a ir. Después de tanto quererte, ahora me duele perderte. Hoy tu amor se terminó, nunca olvidaste el pasado. Quisiera detenerte y tú te vas a marchar.